invasores de su propio territorio. También se espera que el próximo 7 de junio la máxima corte aquí de Brasil retome la votación de este marco temporal que fue postergado en diferentes oportunidades aquí en este país. También está previsto durante la programación una acción del acto, un acto ahí de esa organización en defensa de la democracia aquí en el país. Durante la edición del año pasado, 2022, más de 8.000 indígenas de 100 pueblos diferentes se reunieron ahí en Brasil, en este campamento, la principal movilización indígena aquí de este país, Marcela. Muchas gracias, Brasil está listo. Informa Radio Popular Che Guevara, Rosario. Radio Popular Che Guevara está naciendo como flor en primavera, como una revolución de raíces profundas, diversa y pluricultural, desde abajo, desde el pie, con elevada confianza en nuestras propias fuerzas. Hasta la victoria siempre, como dice el Che. Hola, ¿cómo les va? Bueno, me vienen consultando muy a menudo en estas horas, en estos días, sobre la propuesta de dolarización. Rápidamente sostengo que es un disparate, que es algo que sirve a un sector muy concentrado de la economía, el sector que se concentró en la década de la convertibilidad, es un ejemplo de lo que puede pasar con la dolarización y cuando se acaba la posibilidad de acercar esos dólares o pesos convertibles a la población, aparecieron las cuasimonedas para resolver el pago de salarios, de ingresos de la población empobrecida, y por eso la convertibilidad terminó con 60% de pobres y con un 21% de desempleo, instalando el tema de la pobreza y de la indigencia como uno de los temas estructurales de los cuales no se ha bajado y crece hoy en torno del 40% la situación de pobreza. Pero junto con la dolarización se presiona para ese proyecto de dolarización en el plano ideológico político con la cotización del tipo de cambio. El tipo de cambio legal, financieros, y el ilegal, el que se llama blue, que es ilegal. Pero más allá de lo legal o lo ilegal, esos dólares financieros son operados por sectores que tienen excedente económico. Si un trabajador, una trabajadora, una jubilada, un jubilado, compra $100 o $200, que es lo permitido, hasta de un pequeño ahorrista o un trabajador que tiene incluso un mínimo excedente económico, no mueve el amperímetro de lo que representa el movimiento diario de operaciones. Cuando leemos que en el mercado de divisas el Banco Central, para tratar de contener el tipo de cambio, vende 100 millones, 200 millones o 300 millones de dólares, o al revés, cuando compra dólares porque hay liquidación de soja, liquidación de exportaciones, compra por 100 millones, por 200 millones, por 300 millones. Bueno, lo que opera el mercado de cambios cotidianamente en la Argentina no tiene que ver con la compra de pequeños inversores, sea un trabajador, una trabajadora, jubilado, jubilada, pequeño inversor o incluso trabajador, como decíamos, sino que tiene que ver con aquellos que tienen excedentes económicos y pueden operar cifras abultadas. Y el precio de la divisa, el precio del dólar, es uno más de los precios, claro, un precio que interviene en la evolución del conjunto de los precios de la economía, de la inflación. Los medios de comunicación informan, en estos días informan a cada hora cómo está cotizándose el tipo de cambio. No nos están diciendo a cada hora cuánto aumentó la leche, cuánto aumentó el pan, en los medios de comunicación, en grandes titulares, a cuánto se cotiza el tipo de cambio. Y eso impacta en las horas de televisión que ve la mayoría de la sociedad y genera un clima social favorable a la devaluación de la moneda nacional. La mayoría del pueblo argentino vive de ingresos fijos en moneda nacional. y una devaluación del peso, una devaluación de la moneda nacional, significa menor capacidad de compra de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, planes sociales, y por eso la campaña por la devaluación o la campaña por la dolarización se instala por los medios de comunicación, e incluso se instala a partir de los profesionales de la economía, a secas, cuando muchas veces yo he insistido que la disciplina nació como economía política, yo soy profesor de economía política, defiendo la economía política y la crítica de la economía política, porque la economía política se transformó en economía para contrarrestar los avances de la crítica a la economía política de Carlos Marx, y es hacia 1890 que se le quita el apellido política a la economía política y pretendieron transformarla en una técnica, y por lo tanto la economía como técnica es una disciplina en la que solo hablan los que saben, y por lo tanto gritan en televisión, gritan en radio, gritan desde los medios de comunicación, diciendo que son los únicos que tienen el saber y que la solución, por lo tanto, es la dolarización, que la solución es la devaluación, que la solución es una reforma laboral o previsional. Y claro, nunca están pensando en una reforma laboral para mejorar la condición de ingreso, de trabajo y de vida de trabajadores y trabajadores, ni están pensando en una reforma previsional para mejorarle la vida a la población adulta, sino al mismo estilo de lo que acontece en Francia, para crear mejores condiciones para la obtención de ganancias, la acumulación de capitales y la reproducción de la lógica de dominación del capitalismo. Por eso el grito por la devaluación, el grito por la dolarización, interviene en la generación de la manipulación del consenso de la sociedad para que sectores empobrecidos y perjudicados por devaluaciones y política dolarizadora breguen, pugnen, peleen, voten por ese proyecto económico, por la devaluación y la dolarización. Consultaba a un periodista si no haría falta un consenso político en la Argentina para evitar estas situaciones. Yo le decía que no es que hay que buscar un consenso, hay que buscar otro consenso, porque consenso hay. Oposición y oficialismo acordaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que condiciona toda la política y el que impone el ajuste perpetuo, recurrente de la economía argentina y la búsqueda de subordinación y dependencia a la dinámica del endeudamiento público externo. Por eso sustentamos una campaña popular por la suspensión de pagos de la deuda, por una auditoría con participación popular, por la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la premisa básica para cambiar la política económica en la Argentina, reestructurar las relaciones económicas y salir de este acuerdo estructural. Llevamos 40 años de gobiernos constitucionales y todavía está vigente la Ley de Entidades Financieras del año 77, impuesta por la dictadura militar. La Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Externas de la dictadura militar fue la forma de insertar a la Argentina en la División Internacional del Trabajo que inauguró la concepción neoliberal, liberalizadora de la economía, y el endeudamiento fue ese mecanismo de subordinación. La Argentina está necesitada de dólares, dicen. Claro, son dólares que se requieren para que el sector concentrado de la economía fugue los capitales, pagando la deuda, remitiendo utilidades al exterior y constituyendo activos en el extranjero, sean depósitos en bancos, en acciones, en títulos o en propiedades. Por lo cual, el problema de la Argentina es que la voz de los que mandan, la voz del poder concentrado, es la que se instala en la disputa del consenso social. Y en todo caso, el desafío es que aparezca otra voz. ¿Qué voz? La voz de los que hoy no están conformes con la situación económica de la Argentina, y que ese descontento se transforme en una protesta social, política, ideológica, organizada, que transforme en programa las reivindicaciones del movimiento popular, de las trabajadoras y trabajadores por salarios, condiciones de empleo, condiciones de vida, de las jubiladas y jubilados por una jubilación digna, acorde a la canasta del adulto mayor, por reivindicaciones en contra del orden capitalista, el imperialismo, el patriarcalismo. El programa en la Argentina existe, lo que pasa es que ese programa no está articulado en una fuerza política que lo asuma como proyecto por la emancipación. Por lo tanto, lo que se requiere es un consenso popular que genere una iniciativa política de confrontación con la lógica mayoritaria que acuerda con este modelo de producción y de desarrollo que concentra el excedente económico en muy pocas manos, además, mayoritariamente, extranjeras. Por eso, al discurso de la devaluación y la dolarización hay que imponerle un otro discurso por la soberanía en defensa de los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores activos, pasivos y del conjunto del pueblo argentino. Hasta la próxima. Informa Bolche Radio, Colombia. Bienvenido a esta emisión de Al Calor de Todo, aunque no tenemos tiempo. Sí. Bien, estamos con la senadora Idaya, quien hacemos este momento en su preparada, y vamos a dar tres asuntos concretos. Senadora, ¿en qué va y qué perspectiva tienen los tres proyectos de reforma, la laboral, salud y pensiones? Bueno, en este momento están presentados los proyectos. En la comisión séptima ya se inicia la semana entrante discusión de la reforma a salud. Y por supuesto que ahí no se va a ver lo que tiene en incidencia en la pensional laboral. Pero son cuestiones completamente distintas. Pues la salud, ya sabemos qué es lo que se quiere, que el dinero público sea público y no dinero público que se convierta en privado. Cuando pasa a la CPS, pero igualmente, ¿cómo reformamos ese sistema? Necesitamos reforzar los hospitales públicos, necesitamos que los departamentos tengan su hospital de tercer nivel, pero no solamente uno, hay departamentos tan grandes como puede ser Antioquia, Boyacá, otros departamentos que van a necesitar más de uno, porque son regiones muy grandes y de difícil acceso. Y necesitamos en los otros departamentos pues también colocarlo, como es el caso del Chocó, donde una mamografía puede valer hasta 1,5 millones de pesos, porque allí no hay una máquina para hacerla, para realizarla. Tampoco tienen bancos de sangre entre los hospitales, y esto lo necesitamos en todo el país, y cosas mínimas como las salas de cirugía y demás. Y así yo creo que va a ser una salud mucho más cercana a la gente, y sobre todo en la salud primaria, que tiene que ser el médico prácticamente que está cerca al paciente, y que en muchos departamentos, en muchas veredas y en muchos corregimientos nunca se aparece un médico, sino que el paciente tiene que venir a los grandes centros y tiene que, en últimas, hacer un esfuerzo muy grande financiero, porque muchas veces la CPS ni siquiera lo cubre. Y hacer énfasis en lo preventivo. Sí, claro, la salud preventiva tiene que ser una prioridad en Colombia, porque eso ahorra muchísimo gasto y muchísimo dinero. Pero igualmente, la reforma pensional, en la reforma laboral, que va a estar también en una de las más importantes, y entonces ahí vamos a tener todo lo que tiene que ver con la pensión de los campesinos. Y no pueden haber 3 millones de personas en pensión, dependiendo de 50 mil pesos mensuales. Y esos son los dados, y a veces nunca se lo... No puede ser. Todo ahí debe tener asegurada la pensión, debe tener seguridad sobrevivencia de sus habitantes cuando lleguen a la tercera edad. Esto no lo tenemos en Colombia, y necesitamos en este momento reivindicar la situación del campesinado, porque de esos 3 millones que no tienen una pensión y que están en edad de recibo, el 90% son campesinos en este país. Es decir, que son los más desprotegidos, y por eso es necesario que nos sentemos con tiempo, que necesitemos también con mucha reflexión y con mucho criterio, y a eso llamo a mis compañeros del Congreso, a que tengamos la percepción de que en Colombia pueden haber personas de la edad. Muchas veces he encontrado campesinos de 85 años sacando yucas y cogiendo plátanos cuando no pueden hacerlo. También los he visto morir en algunos departamentos donde hay mucha producción, pero que ellos ya por sus limitaciones no pueden ni siquiera pedir que les regalen un plátano o que les regalen unas papas. Esto no puede seguir sucediendo en Colombia. Y yo, que son cosas del cambio, ¿no me preocupa por los campesinos? No, ¿por qué? Porque aquí también hay personas que tienen unas pensiones súper, súper millonarias, como 25 millones, 23 millones, 24 millones, y yo los llamo a ellos a reflexionar si es que no pueden dar unos milloncitos para que la gente que está en su misma edad, que no tiene un para comer, lo pueda tener. Si ustedes, además, señores que tienen más de 20 millones de pensión, no pueden dar. Y llamo a la Procuradora General de la Nación, que tiene seguramente 25 millones de pesos, a que piense en los otros. No solamente hay que empezar en el bienestar personal, sino también en el bienestar de toda la población colombiana. Un país que es esencialmente campesino, pero que aún hoy no reconoce al campesino como sujeto político. En lo laboral, ¿transitaríamos entonces unas condiciones favorables de contractuales, no? Por supuesto, porque también aquí la juventud se han especializado en contratarlos como servicios prestados. Y esos servicios prestados pueden ser por 3 meses trabajando, 5 meses afuera, otros 8 meses trabajan, 2 años afuera. Y entonces los jóvenes estarían condenados a no tener tampoco sus pensiones de jubilación y muchas veces ni sus cesantías, muchos ni siquiera unas vacaciones. Yo conozco trabajadores de 18 años por contrato de servicios prestados que en esos 18 nunca han tenido un día de vacaciones, pero que también tienen todo el tiempo las angustias de si el contrato será revalidado o no, y muchas veces no es revalidado. Es decir, esto también es para la juventud, no solamente para las personas mayores, para las personas adultas, sino para los jóvenes que se preparan, que ingresan a su primer trabajo o que simplemente no tienen trabajo. Porque incluso en los países donde hay un alto desempleo, si la gente no lo tiene, el propio Estado cubre lo relacionado a la pensión de ingreso o a la pensión de jubilación. Así es de que estamos haciendo cosas que no es descubrir el agua tibia, simplemente son las cuestiones que se respetan en el mundo entero y tienen que respetarse en Colombia. Bien, para cerrar, se viene del 2001, se creó un código minero que podríamos decirlo de esta manera, simplemente puso en regalo, en bandeja de plata al país, a las multinacionales. ¿Se piensa reformar? ¿Hay alguna propuesta? ¿Cómo avanza? Para cerrar. Este viaje tiene que ver precisamente con eso. Estamos recorriendo el país y no podía dejar de venir a Antioquia, donde hay algunas minas que se quieren explotar y otras que están explotadas como las del oro. Y el oro en este momento tiene unas regalías del 4%. Para que se enteren los ciudadanos, la sal paga el 10%. Pero también el carbón paga el 10% o el 5% según el tonelaje. Y casi todos pagan el 5%, por supuesto. Pero el oro, para que se aterre, la gente que paga el 4% de regalías. ¿Pero esto qué es? Todo lo que sacan de Segovia, de Remedios, de toda esa zona, pero además de otras regiones de Antioquia y del país, el 4%. ¿A quién le dejan las regalías? Pues aquí había la costumbre de que las regalías se descontaban de los impuestos. El Consejo de Estado dio un concepto y definitivamente se tienen que pagar las regalías, pero también se tienen que pagar los impuestos. Estaban acostumbrados a que eso no lo pagaban porque aparte los impuestos se equivocan. Y estas cuestiones van a ir también en una discusión muy especial dentro del código. El país tiene riqueza y lo primero que hacer esa riqueza es ayudar al bienestar de los ciudadanos de su territorio, donde esté la riqueza. Pero también tiene que distribuirse una parte donde no hay una riqueza especial, que también son colombianos y necesitan. Eso se corrigió hace algunos años. Ahora, el año pasado, las zonas productivas tienen un poco más porque esas zonas tienen un impacto ambiental y tienen también un impacto económico. Las zonas más abandonadas del país son las zonas mineras y las zonas petroleras. Y esto tiene que cambiar, porque ¿cómo es posible que donde se encuentra la riqueza son los que menos bienestar tienen? Hablo del oro, hablo de las esmeraldas, hablo del petróleo. Son zonas donde los que explotan están muy bien porque tienen sus sitios de vivienda, sus sitios de recreación, sus buenas prestaciones, sus buenos salarios. Y la gente que habita en la región ni siquiera le dan trabajo. Es más, ni siquiera las grandes compañías transnacionales compran los mercados. Informa. Cubavisión Internacional, Cuba. Hubo que esperar 5 años, los más recientes debido a la COVID-19, para que la Convención Intercontinental de Psicología volviera a constituirse en espacio de intercambio científico, profesional, cultural y humano. De hecho, la propia pandemia fue un escenario peculiar que transformó las rutinas profesionales de los psicólogos cubanos y del resto del mundo. De esas estrategias para enfrentar un problema de salud en medio de una crisis sanitaria que causó la muerte de millones, se reflexionará también en Hominis 2023. Cerca de 1.400 profesionales de 23 países discutirán sobre el rol de la psicología para hacerle frente a los desafíos globales. Temáticas como efectivamente el trabajo comunitario, los desafíos con la pobreza, la exclusión, la violencia de género, el cambio climático, la respuesta ante emergencias y desastres, es decir, poder actualizar algunos de nuestras respuestas ante los desafíos más acuciantes a nivel global y a nivel nacional. Hominis 2023 es asimismo una oportunidad para conocer las fortalezas y el bregar de la psicología cubana, a tono con los cambios vividos recientemente en el país que repercuten en la psicología social y familiar y tomando como referentes las mejores prácticas y experiencias internacionales. Nos estaremos actualizando en elementos como psicología jurídica, psicología forense, justo ahora que necesitamos la inserción más amplia de los profesionales en los tribunales de familia, con las nuevas disposiciones del actual código, y el evento es el espacio propicio para que eso acontezca. Psicogerontología, educación y desarrollo humano, pareja y sexualidad, impacto de las redes sociales y otras líneas de investigación estarán en el programa académico de esta convención, que incluirá actividades colaterales para generar intercambio y reflexiones sobre temas de interés común. Nuestra guía es el bienestar de nuestra gente y efectivamente hoy estamos retados, hay una crisis económica, hay una crisis social y justamente estamos buscando las vías de cómo fortalecer la atención en todos los órdenes, no solo la psicología clínica tradicional, sino también en lo laboral, en lo empresarial, en la respuesta a las cuestiones de género, en todo lo que hoy nos preocupa como cubanas, como cubanos, y donde la psicología tiene que jugar entonces un rol fundamental, porque una psicología más fuerte, una psicología con más accionar y con más inserción social, es seguramente una psicología que hace y ayuda a que tengamos un país mejor. El Hotel Habana Libre y la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana serán sedes de este evento, que tendrá una salida virtual mediante la plataforma Click Meeting, a sabiendas de que la psicología no se circunscribe a un marco geográfico, sino que responde a la sensibilidad humana y a su vocación de ayuda y de servicio. Indira Román y Abdiel Bermúdez, Cubavisión Internacional. Imaginemos, o sea, obviamente hacer tabla rasa de lo que de Cuba es muy difícil con los medios de comunicación y demás, porque estamos pensando cómo contar Cuba a las nuevas generaciones. Imaginemos que esas personas no saben nada, que es una tabla rasa. ¿Cómo contaríamos Cuba a nuevas generaciones acá, hoy, y qué ha sido y cuál es su proyecto? Bueno, Cuba es un país donde se hizo una revolución para beneficiar a las capas más pobres de la población. Había una situación de inmensa pobreza en el país, sobre todo en el campo, la población campesina. Se hace una revolución para beneficiar a la inmensa mayoría de la población explotada y empobrecida. Se toman, digamos, un camino de construcción del socialismo y se hacen una serie de reformas que hacen daño a los intereses o a las élites económicas. Esas élites económicas, una buena parte estaban en Estados Unidos, eran compañías de Estados Unidos. A partir de ahí, el gobierno de Estados Unidos empieza una guerra contra la Revolución Cubana para tratar de, digamos, de matar por hambre a través de un bloqueo económico, pero Cuba en esos años consigue el apoyo económico y político de otra superpotencia que existía, que era la Unión Soviética. Y durante varias décadas la Revolución Cubana siguió adelante y desarrolló, en el contexto de un país pobre de lo que se llama el tercer mundo, construyó una sociedad pues bastante equitativa, donde el derecho a la salud, a la educación gratuita, a la cultura, al deporte, pues estaban, tenían un nivel muy importante, ya digo, siempre comparativamente con todo el contexto de Centroamérica y Caribe. Cuando desaparece la Unión Soviética, el bloqueo de Estados Unidos arrecia y las condiciones de vida en Cuba pues caen al piso. Hay una situación, pues en los años 90 yo diría que dramática, donde se roza el hambre, y aunque sola y ya sin el apoyo económico de la Unión Soviética, poco a poco este país sale adelante con grandes dificultades. Durante todos estos años Cuba ya ha tenido que comerciar con el mundo, ha mantenido los logros sociales o una parte de los logros sociales, pero siempre con un nivel de precariedad económica importante. El bloqueo ha seguido y cuando llegamos a los años de la pandemia, hay un gobierno muy de ultraderecha en Estados Unidos que decide incrementar el bloqueo y ya asfixiar el país absolutamente. Eso, más que con la pandemia no entran ingresos por turismo, produce una situación extrema de desabastecimiento. Junto con un bombardeo en redes sociales inmenso y subvencionado por los centros o los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se producen, posiblemente por primera vez en muchísimos años, bueno, pues protestas contra el gobierno cubano. Estas protestas han sido un poco la esperanza tanto del gobierno de Estados Unidos como de todos los que apoyan su política de bloqueo y de guerra contra Cuba. El bloqueo es el elemento esencial para explicar la situación de crisis económica de Cuba y también el elemento que sirve para explicar por qué Cuba tiene tanta solidaridad internacional. Es decir, hay mucha gente en el mundo que sigue apoyando a Cuba y que sigue denunciando este bloqueo, que es un bloqueo además que no es que lo denuncie Cuba, sino que lo denuncian 185 gobiernos, ni siquiera los pueblos, 185 gobiernos de todo signo en el mundo, en Naciones Unidas todos los años, contra dos, que son Estados Unidos e Israel. Lo que pide la comunidad internacional y la gente de buena voluntad en el mundo es que se acabe el bloqueo, porque sin el bloqueo Cuba sería un país que, dentro de las condiciones de un país pobre en recursos, sería otro país completamente distinto. Ha demostrado que puede construir una serie de derechos sociales y mantenerlos en educación, cultura, salud, etcétera, envidiables para muchos países, pero que sin bloqueo podría tener un desarrollo económico mucho mejor. Mejores salarios, mejores pensiones, la gente tendría un mejor nivel de vida, más viviendas, etc. Y esa fotografía de las carencias de Cuba se debe fundamentalmente, yo no digo que al 100%, porque también en Cuba hay cosas que no están bien hechas, pero en una parte muy importante, a la guerra económica. Le llamemos bloqueo o le llamemos como sea, es una guerra económica por parte de Estados Unidos. Yo es así como explicaría la situación. Informa. Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia. Con el ánimo de seguir fortaleciendo los procesos propios, culturales y comunitarios del pueblo totoroés, se da inicio el diplomado de potenciar el pensamiento, uso y habla de la lengua Namsi. Este es un diplomado que se inicia con la necesidad de formar dinamizadores, hablantes de la lengua. Dinamizadores pues que están en los diferentes programas, en los diferentes sistemas que tiene, que se dinamiza acá en el pueblo totoroés. Y la importancia de que el dinamizador siempre va a estar en contacto con la familia, y eso es fundamental, o sea, llevar la lengua Namsi a cada uno de los espacios familiares, en los espacios familia fogón, familia comunidad, familia organización, familia naturaleza, familia madre tierra. Poder compartir la lengua a partir de dinamizar los mismos procesos que hoy viene emprendiendo el programa de educación, que se viene emprendiendo como sistema el CISPI y todos los sistemas que tenemos como pueblo totoroes. Se caminará por todo el territorio de manera itinerante. Este certificado se otorga por la Yau Concentrap José Gonzalo Sánchez y el apoyo de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Wine Creek. De esta manera se viene fortaleciendo el conocimiento y la espiritualidad que comparten los mayores del pueblo totoroes desde las experiencias vividas, a través de la tradición oral, haciendo práctico el plan de vida del territorio. La intención del programa de educación de la autoridad es fortalecer todavía un elemento importante que nos sirve de identidad cultural, diría, como pueblo indígena, ¿no? En tal, pues yo veo que es una tarea importantísima que se ha colocado hoy en día la autoridad, porque si no hay la autoridad, no está la iniciativa, pues igual el programa de educación lo está haciendo dinámico, me parece importantísimo. Y a raíz de todo esto, pues nuestros mayores han dicho que la lengua Nartrip estaba, en 1984 estaba dormida o escondida. Hoy en día ya lo estamos haciendo público con estas vivencias y que nuestros jóvenes vayan aprendiendo y vayan tratando de que ese elemento hay que tenerlo aquí en la mente como pensamiento. Para no olvidar nuestras raíces, vamos a hablar nuestra lengua originaria. Diplomado para potenciar el pensamiento, uso y habla de la lengua Nartrip del pueblo indígena de los Totoroes. Y invitarlos a que fortalezcan los procesos, que no simplemente sean para lograr un producto en un documento, sino que sea más en la vivencia real, práctica, en el territorio. Esta es la invitación que haríamos, porque son los retos de los pueblos hoy en día. Si hablamos a nivel nacional de 115 pueblos, pues escasamente un 50% tiene viva la lengua, el otro 50% pues tiende a desaparecer culturalmente. Entonces la invitación es que nos motivemos, que los dinamizadores que estén en los diferentes espacios se acompañen de los mayores hablantes, porque en ellos está la tarea de permanecer la lengua en los territorios indígenas. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.